El Club de las 5, estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Griselda Soriano, mi nombre es Luciana Calcaño y hoy falta Maya de Bowix, que no pudo estar presente. Acá se graba o se graba, es nuestra política este año, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, pido perdón que estoy un poquito con el pechito tomado, porque nada, viste, el tema de las temperaturas y la gripe, así que si sueno medio rara... pido disculpas. Vamos a empezar con Killing Eve, una serie que nos obligó a ver. Sol Santoro acá presente. A lo orgullosa que estoy, no te puedo dar ni idea. O sea, es tremendo, porque yo te estoy esperando desde el año pasado que finalmente te enamores de Phoebe Waller-Bridge, quien dije que tenía, por otro lado, esto lo dije en otro episodio, que tenía una perspectiva maravillosa de... No, la rompió, está en Han Solo, acaba de estrenar Killing Eve, es una de las series del año. La pegó, no. Tiene unos dos añitos de gracia y después va a caer en el hueco del olvido. Vos también y nadie te dice nada. En dos añitos. Dos añitos, disfrútalos. Te quedan dos añitos. Aprovechalos bien. Bueno, entonces, ¿cómo explicar? Killing Eve es una serie, sí, escrita. Ella es la creadora de la serie. Viste que en las series el tema creación, showrunner, sí, es importante. Sí. Y me parece que acá ella venía siendo como la camada de Donald Glover en algún punto, que son los creadores sí, jóvenes que además actúan sus series y sí, son Crashing, son Fleabag. Sí. En este caso, acabo de pegarle al piso. Sí. En este caso no actúa. Pero... Por suerte. No, Luciana, cualquiera. Basta. Bueno, ya me has gustado. Vuelve a pelearte. Después vas a venir un día y decir, la rompe esta película, me quiero morir. ¿Cómo pude hacer esto? Bueno, y yo voy a tener que decir que no pasa nada, Lula, todos nos equivocamos. Bueno, ya me imagino lo que va a pasar. Es un tono muy diferente al que venía manejando. Sí. Y a pesar de que tiene esta cuestión más de thriller, es cierto que tiene muchos toques de comedia. Ella escribe de los 8 capítulos de la primera temporada, de los cuales el último estrena el 27, o sea, al día de hoy estrenaron 7 de los 8, ya tiene una segunda temporada para 2019. Ok, claro, me imagino. Igualmente, quiero meter un bocadillo, por favor, que nos hiciste ver una serie que todavía no terminó, lo cual a mí me generó mucha ansiedad, porque ayer a la noche yo la estuve consumiendo masivamente. Es más, vi más capítulos que Sol a esta altura del partido, y ayer quería ver el último, y de golpe me desayuné que no había estrenado todavía. Es una serie, es un policial, ahora vamos a contar de qué se trata, bueno, medio thriller, y la verdad es que una frustración tremenda. Sí, o sea, te querés morir 4 días, vas a tener que esperar, la verdad, me parece trágico. Para cuando salga este podcast ya va a estar disponible. Sí, es verdad. Te quiero contar que Phoebe escribe 3 de los episodios, los primeros 2, el primero creo que es de los mejores. El segundo por ahí es un poco más flojo. Después escribe el quinto, que se llama algo así como I Have a Thing About Bathrooms. Sí. Pues ya lo viste. Sí. No escribe todos, pero sí participa. Sí, y tuvo la idea original y participa mucho en toda la producción de la serie. Es productora ejecutiva. Sí. Así que sí, es un poco la mente detrás de la serie que tanto te cautivó. Brillantemente. Hablando de la serie y como de qué se trata, ¿no? Así como en un tuit, como siempre, ¿no? Exacto. Nos gusta mucho hacer esto en un tuit. Es una especie de... se llama Killing Eve. Actúa Sandra Oh, que es una gran actriz, que para mí es el hallazgo de la serie, que es una investigadora con la que me siento muy identificada en el primer capítulo, porque llega tarde a una reunión, comiendo una media luna, como queda para el culo con todos los que están ahí, y dije, este personaje me gusta. Es una mina que labura en una especie de servicio de inteligencia británico, ¿no? Sí, pero ella tiene un cargo muy... Claro, tiene un cargo medio choto, como medio administrativo, qué sé yo. Y en la primera reunión se le plantea una situación que hay una agente del servicio de inteligencia británico y hay una especie de asesina serial que están buscando. Nada, pasan una serie de cosas que pasan todas en el primer capítulo, por lo cual ella es despedida junto a su jefe, que es Bill, el mejor Bill, ¿no? Bill, el mejor gran personaje. Gran personaje, el cual, bueno, también a mí me parece que hay algo ahí con el espectador. No termina bien ese personaje, ¿estoy spoileando un poco? Estás spoileando, ¿no? Pero al mismo tiempo, vos, a vos porque no viste Game of Thrones, que te matan seis protagonistas en el capítulo. No. Me parece que ahí lo que le pase, no sé, está dentro de del horizonte expectativo. No, a mí más o menos, porque siento que el episodio en el que te hace más querer a ese personaje es el episodio en el que peor termina. Y es como que el chiste, me parece. Mika se está riendo. Mika, que no veo la serie, se está riendo de mí. Todavía no dijimos ni de qué se trata. Estás describiendo todos los mecanismos de la narración clásica, pero bueno. Está bien. ¿Alguien más me quiere hacer bullying? O sea, no, para ir leyendo a Maya. Estoy muy contenta que te haya gustado. Sí. Bueno, lo que tiene el personaje de Sandra Oh es que es la única que puede detectar que detrás de una serie de crímenes existe la posibilidad de que haya una asesina serial, que es una mujer, y detecta con una serie de actitudes, algo que no había visto nadie en ningún servicio de inteligencia, porque es una captura internacional a la que se van a alargar. Es un caso internacional. Entonces, un agente del MI6 o 5, no me acuerdo, bueno, del servicio de inteligencia británico, una vez que ya es despedida de ese laburo medio gris que tiene, la toma como para una oficina paralela, hedionda, para que investigue sobre esta asesina serial. Todo eso está bien, para mí todo el mundo de la investigación y demás está muy bueno. Para mí lo que falla esencialmente es como el eje troncal, ¿no? De la serie, que sería la asesina serial, que es una especie de rusa inexplicable, que es como muy que le gusta mucho asesinar y que es una psicópata y se la pasa asesinando y demás, y es lo que le da el toque de comedia a la serie, porque es como una especie de perversa. Bueno, sí, para mí es bastante, en teoría es graciosa ella. Y no sé, ¿a vos, Gris, qué te pareció? Yo debo decir que vi recién los primeros 3 episodios, así que estoy como en la introducción todavía. A mí, hasta ahora, me viene gustando bastante. Digo, entiendo que el personaje el personaje de Sandra Oh es muy genial, y claramente el personaje es para identificarte. Ella, la otra, se llama Jodie Comer, hace de Villanelle, y es la actriz que hacía de la tercera en Discordia en Doctor Foster. No me acordaba de eso. Una serie británica bastante buena, con 2 temporadas. Sí. A mí ella me parece un poco irritante, pero entiendo que también es un poco... soporto. Esperaba que estuvieras, que expresaras tu odio de alguna manera. No me gusta como actriz, me parece anti-cinematográfica, no la entiendo, no entiendo ese personaje. O sea, a mí me parece un poco divertida igual, me parece irritante, pero... Y después siento que me empeora, o sea, los 3 primeros episodios es como, después es como, por favor... No, y además, igual después, a medida que avanza la serie, se va volviendo rara, viste, con muchas vueltas de tuerca, estúpida. ¿Vos hasta qué capítulo llegaste? 6. Bueno, evidentemente vos no pensás lo mismo, porque no lo sentiste. Yo tampoco me la banco mucho ella, porque aparte no me la banco de Dr. Foster, porque me parecía el peor personaje de la serie, teniendo que ser un personaje un poquito mejor. Me parecía que estaba muy desbalanceado con los otros 2 protagonistas, por decirlo de alguna manera. Acá no me encanta, pero al mismo tiempo me gusta tanto el personaje de Sandra Oh no necesito hacer ningún tipo de empatía, aunque sea de antipatía con ella. Sí, para mí está flojo y estaría bueno que sea un poquito más escalofriante ese personaje, porque aparte tiene un placer por la muerte que es increíble. Me parece que es un personaje que está bien pautado, no me gusta tanto como está realizado, pero bueno, qué sé yo. Sí. No me impide ver la serie con agrado, de todas maneras. A mí en lo que vi hasta ahora me parece como una serie más allá de ese personaje, que por ahí tiene algo que a mí tampoco me termina de cerrar, que es posible que vaya un poco por ahí, digamos, porque es un personaje que es una terrible psicópata, terrorífica, y nunca está jugada desde lo terrorífico. Y tampoco es tan gracioso. Claro, como que está medio. Si estuviera solamente jugado desde lo gracioso, bueno, dale, vamos a reírnos. Ni siquiera es gracioso. Extraño, pero más allá de eso, igual me parece una serie de grandes personajes. O sea, el personaje de Sandra me parece muy bueno, todos los secundarios me parecen muy buenos y me parecen muy, como eso, muy buena. Las relaciones entre ellos también. Sí, la jefa de ella también es muy buena. La recibe en el lugar de las salchichas, es una gran escena. Sí, cuando se la encuentra en el lugar de las salchichas. Es que es muy buena la actriz hace la jefa de ella. Pero otra cosa que va apareciendo es como medio una historia de lesbianismo / obsesión que claramente tiene Villanelle. Villanelle hacia el personaje de Sandra Oh, que también está como mega tirado de los pelos, ¿viste? Hay algo con la ropa, con el olor, y después aparece una historia anterior de... Bueno, nada, sigo spoileando. Pero digamos, también hay todo como un matiz medio lésbico que también me parece necesario, porque la verdad es que podría no estar y estaría todo bien. Pero bueno, igual me falta uno, tal vez de golpe repunta, ¿no? Te falta uno y encima ya está pautada la segunda temporada, con lo sí, cual no va a tener un cierre completamente... Eso me... Espero que sea sobre otra asesina. No creo. No creo. No creo, porque también la va a querer matar a ella, o sea, por respetar el título, ¿cómo van a hacer? Claro, es verdad. Claro, porque a todo esto nos dijimos que Killing Eve, Eve es el personaje de Sandra Oh. Exacto. Bueno, verano del 98 duró 2 años, no pasa eso nada. Eso es verdad, eso también es verdad. Gran aporte el de mí. La verdad que sí. Bueno, los lugares que estrenaron Homeland como prisionero de guerra, suerte, se mueren en la tercera temporada, claro. Llevan 7. Claro. Tranqui. Nada, Killing Eve. Metimos ahí una tapada, ¿no? Que porque no está todavía en Netflix. No, tiene es de la BBC, no tiene estreno pautado en Argentina. Eventualmente le va a comprar alguna cadena de streaming o algún canal, nunca se sabe. 3 años después. No, pero DirecTV en su parte de streaming suele comprar cosas de la BBC, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a pasar a un estreno cinematográfico que Micaela, nuestra chica de los estrenos, no, vamos a hablar de una de las películas. Estuvo muy, la taquilla estuvo muy tomada por los tanques estas últimas semanas. Hablamos de Avengers o Avengers en el podcast en el que fuimos 3. Hoy vamos a hablar de Deadpool 2, que es una película que también salió con muchísimas copias y formó, estuvo arriba en la taquilla, estaban Avengers y Deadpool. Era como una especie de ridículo de la concentración. Marvel, porque Deadpool también es una película de Marvel, por más claro. que no sea de Disney. Porque sí. es de las que forman parte del paquete que tiene todavía Fox. Deadpool sale más o menos del universo de X-Men. Sí. De hecho, ya había aparecido Deadpool en la pésima película de Wolverine, la primera, ¿te acordás? Son la Origins. Me acuerdo perfectamente. Había una escena muy mala con Deadpool. Yo la había olvidado totalmente, pero reflotó ahora después de... Porque aparte hay un chiste en esta película con esa escena. Bueno, y de hecho en la primera Deadpool hay dos personajes que son claramente X-Men y todo el tiempo se refuerza esa idea como para emparentar ahí. Totalmente. Bueno, ahora más. Todo lo que viste en la primera película, en esta está totalmente exacerbado. Deadpool es la esencia del personaje es básicamente, no se puede morir. Pues él se quemó, tenía cáncer, entonces lo utilizaron para hacer un experimento de como una especie de cura, pasó como para el otro lado, y lo que caracteriza al personaje es que es como su humor constante, su ironía, como así medio Iron Man, pero llevado a un extremo total. Sí, otro tipo de humor, como con el sarcasmo y el humor negro. Humor negro, Un tipo que no se muere y que se regenera, entonces le cortan un brazo y lo vuelve a crecer, entonces le permite un tipo de humor bastante diferente, muy irreverente, es un tipo que está medio de vuelta. O sea, su... No vi la dos. Su superpoder es ser inmortal. Sí. Sí, se regenera. Básicamente sí. Ok. Digo, Wolverine también se regenera y bueno, si nos vieron Logan, véanla. Okay. claro, sí, no es que no pueda morir nunca en su vida, pero bueno, es como su forma de... Su superpoder es básicamente ese. Es como la baba de caracol. Claro, exacto. ¿En qué contexto, digamos? No. Contanos más, por favor. Habla, vos tentás, como. No, porque yo dije hoy, voy a contar una intimidad. Dije, no, yo puedo hablar de Deadpool porque vi Deadpool 1, qué sé yo, pero me di cuenta de que no lo habías visto. No, de que me confundí con ese que. Kikas. Nada que ver, porque uno es rojo y el otro es verde. Sí, lo único que tienen parecido es un traje de cuerpo entero. Listo, insólito. Ni un superpoder tiene Kikas, por otro lado. No, es que de hecho cuando Mika estaba como empezando a contar lo de Deadpool, dije, claro, como no tiene superpoderes, es como Batman, como que iba a meter el bocadillo y a medida que empieza a contar, dice, no sé. ¿De quién habla? Que la número 2 de Kikas salió y tuvo toda una polémica, Jim Carrey, ¿se acuerdan? Se hizo, bla, bla, dijo, no, la violencia, bla. No, o sea, fue hace varios años. No, Deadpool 1 es muy posterior a Kikas. Claro, no, bueno, yo soy una persona mayor. Sí. Me acuerdo que tenía el póster de Kikas, todo. Me gustó Kikas. ¿Pegado en la habitación? No, pegado en la oficina que tuve en un momento. Okay. No lo pegué yo, pero estaba de acuerdo, porque si no hubiera pedido que no lo peguen. Y al paso lo besabas, porque evidentemente me parecía lindo el de Kikas, el pito. Bueno, nada, okay. Perdón, fin de la digresión, volvamos a Deadpool, que no es Kikas. No es Kikas, bien, esto es importante. Pero buen crossover, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Me puse mal. No pasa nada, no pasa nada. Lula. Bueno. Bueno, básicamente esta es la 2 y es el mismo recurso de romper la cuarta pared, de hablarle al espectador y de hacer referencias con todo lo que se pueda, que ya me parece que ya lo vimos mil veces, digamos, no me parece que Deadpool aporte nada. A mí particularmente Deadpool 1 no me había gustado nada, Deadpool 2 me gustó menos, pero también por esa cuestión de que me parece que con esta cosa de la referencia tan extrema y de que todo vale, ¿no? Realmente es un todo vale en Deadpool. Con cualquier cosa se puede hacer humor. Me parece que que donde debería sobresalir es en la calidad de los chistes. Y para mí es donde más hace agua, digamos, ¿no? Es donde menos me engancha Deadpool, ¿no? ¿Quién es el actor? Ryan Reynolds. Es insoportable. ¡Ay, no! Es insoportable. Otro que no nací. Negro, yo no nací para el cine. No soy actriz. O sea, no haga cine. Encima ese tipo se casó con Scarlett Johansson. Insólito. ¿Vos sabés? Sí, sí, claro. Estuvieron casados, sí. ¿Y no está con Blake Lively, no sé qué? Sí, pero antes, con Blake Lively. Esa, la de Gossip Girl. La de Gossip Girl. ¿En serio? Sí, tienen hijitos, no, todos. No. Que los presentaron mucho antes de tenerlos. Un ladrón de guante blanco. Va a ser un buen tipo, creo. Ni me digas. No, ahora menos la voy a ver la película. Sí, él no voy a formar parte de los no sé cuántos de 900.000 humanos que salió con 400 copias del bueno, y esto no voy a colaborar. Es un mensaje para los distribuidores, que en este caso es Fox. No saben lo que es el subtítulo, es una locura. Es como primero menospreciar al espectador de no va a entender los chistes originales, entonces se encargan de crear nuevos chistes a partir del subtitulado. Y uno tiene que reírse de los chistes que inventó el subtitulador. Digamos, cambian nombres, por ejemplo, en un momento hay un chiste con Dave Matthews y el subtitulado dice Ricardo Arjona. Ah, subtitulando en pene, ¿no? Es increíble. Pero es increíble. En pene total. Hay un chiste que es como, bueno, no le vamos a poner a nuestro hijo tal nombre porque así va a ir a la cárcel de una. Como diciendo, bueno, en el subtítulo, ponele que en inglés no me acuerdo cómo es, ponele que sea Ian. Sí. En español es el Brian. No. ¿Qué pasa? Esa parte hola, hashtag, sí. Hola, hola y nadie. Pero aparte es hashtag audio de real. Acá estamos en temas de actualidad. Tema del día, claramente. No, para, volviendo un segundo a lo que decís, que me parece muy correcto. Obviamente me imagino en este momento los directivos de Fox tomando nota, ¿no? De nuestro comentario. Pero seguramente ese ni lo subtitulan acá, o sea, digamos, debe ser la misma copia en español que va para todo México. No, no creo. Ojo, acá no, la subtituladora no perdón, va a decir... voy a meter un bocadillo, sí, profesional. Sí. Espero que sea sobre cuando subtitulabas porno. Sobre porno. Sí, por si quieren les cuento más. Todo estoy dispuesta a hablar de eso hasta el fin de mis días. Puede que lo hayan subtitulado acá o no, lo que sí seguro es una bajada de estilo de sí, los chistes, sí, los subtitulás así. Sí. Es una pésima bajada, a ver, es una decisión a tomar, pero para mí es una muy mala. Claro, pero ¿vieron alguna vez una comedia en la que los chistes se bueno, que también es muy difícil, o sea, ahí nos metemos en otro debate, qué sé yo, por ahí no se entiende si es un chiste para Estados Unidos, donde un nombre en Estados Unidos está estigmatizado, como acá. Perfecto, pero Brian. Eso pasa todo el tiempo con todas las películas, o sea, en las películas, bueno, esta es particularmente referencial a cultura en general, cultura, digo, general. Sí. Pero uno cuando ve una película también, es digo, estás escuchando, viendo cosas que suceden en los países a la cual pertenece la película, y eso no quiere decir que el subtitulador te lo tenga que explicar. No, y aparte para mí, a ver, qué sé yo, es muy difícil subtitular cosas de humor, es muy difícil, sí, por todo esto que están diciendo ustedes. Y hay un punto donde para mí se puede intervenir si los chistes tienen que ver con juegos de palabras, digo, con cosas que tienen que ver específicamente con el lenguaje, sí. Ok. Pero cuando tiene que ver con referencias culturales específicas, y más en una película que yo todavía no la vi, así que estoy hablando al pedo, pero más en una película donde hay tantos chistes que tienen que ver con referencias, te estás cagando en el humor de la película, con lo cual sí, es una decisión... Sí. Pésima, sí, de traducción. Sí. Sí. De hecho, es verdad lo que decís, lo de la bajada de estilo. Yo me acuerdo en una época, bueno, nada, una anécdota laboral, no importa, pero había específicamente de parte del distribuidor de Estados claro. Unidos. Esto no, era una película inglesa con Emma Thompson y no me acuerdo qué más. Esto no se puede traducir de otra manera que no sea esta. Pero bueno, era una distribuidora más chica, qué sé yo. Obviamente esto por ahí es más a lo bestia. Igual deben tener sus pero manuales de estilo. Pero estamos hablando de una bajada. Mica indignada. Estoy indignada. No, sí, no, bien, estamos hablando de los ejemplos que dieron ustedes. Son ejemplos de vocabulario. Que yo entiendo que quizás el vocabulario tenga que adaptarse. Pero si ya me vas a cambiar el chiste directamente. Si vas a poner Ricardo Arjona en lugar de Dave Matthews. Que ¿por qué no voy a conocer a Dave Matthews? Tal cual. O sea, Ya ahí, digo, me tengo que reír del tipo que hizo el chiste en su computadora. Ese es el tema. A mí me saca de la película. Y pasa, sí, bueno, igual no quiero ejemplo, hacer un... se pasa todo el tiempo en la película. Pero no quiero hacer un comentario estigmatizante de nuevo, pero yo realmente no creo que vos seas el espectador promedio de Deadpool 2. Pero igual, aunque Mika no sea el espectador promedio de nuevo. Me parece que no, que Mika está por encima. Siempre está por encima de todos, pero dejando eso. Además, Mika, perdón, es correctora, entonces ahí tiene una doble cosa que por ahí si yo voy no me doy cuenta, igual por ahí sí me daría cuenta porque, perdón, yo también estoy por encima del promedio de la gente. Pero voy a poner paño frío sobre ese momento de nazismo que está a punto de comenzar. A Jorge Rial le encanta esto. Ya está, Jorge, este episodio es para vos. Lo que voy a decir es, May, no faltes más. No, voy a decir otra cosa que es, el problema con eso, a ver, sea quien sea el espectador, una cosa es si es una cuestión idiomática, pero si vos decís Dave Matthews y decís Ricardo Arjona, perdón, yo no sé quién es inglés, Dave Matthews. Y eso que estoy por encima. Espectador promedio, bueno, mal. Ya, retírate, Luciana, perdón, retírate. Pero en el... ¿Se escucha la diferencia? Son dos nombres. Eso ni hablar. Sí. Idiomas, son dos nombres distintos. Pero, sí, en ese sentido, pero si tenés 11 años, por ahí es como que... Pero ¿sabes la cantidad de veces que vimos películas a los 11 años y nos perdimos de la mitad de los chistes porque teníamos 11 años? Está digo, perfecto, eso no quiere decir no que tenga que venir un distribuidor y me tenga que adaptar los chistes para que los... Si me pierdo un chiste no pasa nada, Digo, si no entiendo uno voy a entender el siguiente. Sí, por sí. Eso digo, menospreciar al espectador en ese sentido. Les juro que les di dos ejemplos y son 25 a lo largo de toda la película. Yo, de hecho, como me estaba aburriendo tanto y me estaba pareciendo tan mala que me puse a prestar atención específicamente a eso. La película es realmente mala, o sea, es realmente mala, no pasa nada. Es muy aburrida. Pero como se basa mucho en esta cuestión de chiste tras otro, referencia externa, es tipo Family Guy, pero mal hecho, digamos. Uh-huh, claro. Que bueno, que me llama la atención que justo ahí donde tiene que estar la fuerza, venga alguien de acá en una oficina de La Valle y ¿no? En Uriburu, donde queda Fox, bueno, y lo cambie, no sé. Es que, vuelvo a eso, es muy probable que haya pasado también en México lo mismo. O sea, sí, pero era a un montón de espectadores. Para mí estaba, digo, el Brian en México, no sé qué es el Brian en México, para mí está adaptado al mercado argentino y México habrá tenido su propio nombre estigmatizante, digo, no sé. En fin. Bueno, muy mala. Muy Deadpool. Mala. Muy o sea, no mala. Sabemos de qué trata, pero básicamente no, ni no nos pero interesa. ¿Pero me explicas? No, si quieren les cuento traducido. De qué trata. Me parece ni que siquiera, no es. Ya sí, está. No es del Brian, aparentemente trata. ¿Qué? Se va a llamar a mierda. Bueno. Yo igual la voy a ver, la verdad. Obvio que vas a ir, me parece muy creo bien. Creo que voy a ir mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Vas a ir. Bueno, me voy a centrar un poquito. Vamos a hablar de otra serie ahora. También medio chota, ¿no? También, sí, sí. Yo tuve una semana. ¿Más chica. Falopa que chota o más chota que falopa? No, más chota que falopa. Sí. Ay, qué pena. Sí, es una serie así. No, no es falopa porque estamos hablando de... Perdón, Lula, que te paso por encima. 13 Reasons Why, la segunda temporada. No sé. Gracias porque no podía ni pronunciarla. Me sacaste de un... Bien. Aprieto. Yo me encargo. Bueno, aprietan. Aprieta. Sí. Sí, no, me parece que no es una serie falopa en el sentido segunda de... Temporada. De Cosmo, segunda, sí. Está como pensada para ser vista por mucha gente también. Para como... espectador promedio, ¿no? Sí, me parece que nosotras. Le gusta Lula. Sí. Ese por el que Lula está por encima. No, paren un poquito. Quiero decir algo. Yo vi la primera temporada, muy pocos episodios. La segunda temporada es sobre, bueno, es una serie conceptualmente en general sobre el bullying, el tema del maltrato hacia... Sí, es la historia de una chica que se suicida. Uh-huh. En la primera temporada deja 13 cassettes, uno... Claro, 13, y la segunda, otros 13, ¿cómo es? ¿O es otro suicidio? Te explico, deja 13 cassettes, una como por cada razón por la cual se suicidó. Sí. Están de todo desde el punto de vista, sobre todo el protagonista, que es, me parece que es lo mejor que tiene la serie. Pero además hay personajes secundarios que forman parte como de la historia de ella, sí, son los que la bullearon en su momento, las que, no sé, la quisieron y después no, digamos. Son razones que van de mínimas a razones reales, pero... ¿Vos te hubieras suicidado? No sé, por favor. ¡Re serias! No voy a hablar de mi vida privada, pero... En realidad estoy mica, muerta, te voy a decir mal. Más mica que nunca. La mica promedio, ¿no? La mica sobre superior. El promedio. No, me parece que algo que tenía, en lo que fallaba mucho la primera temporada es que le daba el mismo peso a una razón. Claro, es, tipo, me clavó el visto. Exacto. Tipo, me puso una chinete en el inodoro. Hay violaciones, hay, digamos, hay cosas graves que a las que la serie... Siempre con su mirada solemne, porque es una serie recontra solemne, pero como que les daba el mismo peso y eso llamaba mucho la atención. Me parece que era como también una cosa como de generalizar un poco, poner todo en la misma bolsa y de, no sé. Pero pregunta, sí. Hablando sin saber, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez se refería que el bullying se compone de todo. Tal vez el bullying no es solamente lo más grave. Pero no estamos hablando de bullying, estamos hablando de un suicidio, por eso digo. Está bien, pero ¿por qué? Mucha gente es víctima de bullying. No, pero lo que yo digo, sin haber visto ni nada, digo, por ahí se compone el suicidio, la mina se termina suicidando a raíz de que todo sí, sí, es maltrato. Está bien, el suicidio se compone de, no sé, los impulsos eléctricos de tu cerebro, como claro. Casi cualquier trastorno psiquiátrico. Sí, qué sé yo, con lo cual a mí, yo vi solo la primera temporada, así que también es un poco Hablemos sin saber, sí. Casi hasta el no, final, no, igual está. Porque no llegué, me ¿pero estás de acuerdo me dio con mucha indignación, Mika? Estoy de acuerdo con lo que dice Mika, me parece que ahora quiero, me da mucha curiosidad, de morbosa la segunda, uh-huh. Porque leí mucha gente puteando, sí. Y me parece que es una serie muy, insisto, la primera temporada, muy morbosa, muy, que por un lado es falopa, consumo falopa de... que es esta estupidez, pero la quiero seguir viendo. Pero por otro lado, tiene ese tono solemne y se planta con cartelito de si tenés problemas, llama tal. Ah. Y se planta con un discurso, te estoy diciendo algo en serio sobre este tema, que a mí eso es lo que me enojó. Porque totalmente. Si la serie estuviera vendida y se parara como, esto es cualquiera, estamos haciendo un dramón adolescente descontrolado. Ah, no, con sí. Quilombo, puterío, violación, todo, lo sé. Y todo esto puesto al mismo nivel, como decía Mika. Desde me peleé con una amiga por una estupidez hasta me violaron. Es como, qué sé yo. Y además sí, sí. Me suicidé. Es como, es toda una mezcla absolutamente incoherente que no se asume como una mezcla incoherente. Exacto. A mí esa fue la parte que me enojó mucho y por eso la dejé a un capítulo de terminar. Sí, a mí me pasa lo mismo. Dos cosas. En principio que me llama la atención que es una serie... narrativamente y estéticamente destinada al público adolescente, más que nada por nada, porque es lo que decía, sí, es una serie básica en ese sentido, de digo, como si fuese una serie de high school, por ejemplo, pero con temas como solemnes. Fue nuestro verano del 98, pero menos feliz. La primera temporada igual, ¿no? Porque, de verano. Pues sí, porque después se puso más complicada, pero sí, menos feliz. No me la acuerdo. La segunda vez que mencionamos el verano del 98. La verdad, no me acuerdo, bueno, no sabía ni que había dos. ¿No? Los 20 años. Bueno, no, simplemente que me llama la atención que esté destinado a un público adolescente en su forma y en su estética, pero al mismo tiempo se proclama como una serie para mayores de 16 años, no veas esto sin tus padres, te explico que esto no se hace, te digo que esto está mal, digamos como esa postura que toma como de hacérsela, esto hay que tomarlo con cuidado, que digo, me parece bien. Sí, como bien. Si fuera un tutor, un profesor de educación es cívica. Es casi de autoayuda. Sí, pero uno de mierda. Sí, pero es que ese es el problema. Ese es el problema. Es como casi de autoayuda, pero al mismo tiempo como... Te está dejando medio aparte, por ejemplo, al espectador adolescente, ya desde el vamos, que arranque con un cartel que diga que esto es para mayores de 16 años, ya me parece que, no sé, está tomando decisiones como que se contraponen en el último episodio de la segunda temporada, de una escena muy fuerte. De la segunda. De la segunda temporada, sí. Como que yo digo, sé que eso no está, no podría estar destinado a un público adolescente en cualquier otro producto. Por eso me parece que le falta también como encontrar el equilibrio entre cuál es el público al que apunta y qué es lo que está mostrando y de qué manera lo está mostrando. Como no entiendo bien como cuál es el público al que esto está... Ahora, viste todas cosas que te indignan, la verdad, esta semana. Sí, pero esta semana yo lo que quiero saber es las otras 13. O sea, las 13 razones ya te las explicaron en el primer temporada. Bueno, ¿y las otras 13 qué? No, esto ya... Otra que sigue con el mismo título, pero no tiene pero nada que ver. Claro. Esto es el posterior, es el juicio que les hacen los padres a la escuela. Y cada episodio es un alumno de los que ya conocimos al principio que testifica. Algunos a favor, otros en contra. Forzadísimo. Lo que es más forzado aún. Sí, ¿no? Lo que es más forzado aún es la aparición de ella, de Hannah, la chica que se suicidó en la primera temporada, que ahora aparece como en forma de fantasma. Ay, no. No, prefiero Luis Miguel. Que sí. Encima repunta, porque la sigue repunta. Viendo. ¿Cuál? Repunta. Sí, bueno. Cuando termine, tenemos que hablarla de vuelta. Epa. En fin, sí, es. Estirado al máximo. Aparece en forma de fantasma, en serio. Sí, no fantasma, sino como que el protagonista, que repito, es lo mejor que tiene la serie, cada tanto como que mira y está ella y le habla, pero bueno, ya sabemos que... Pero sí, obviamente se sigue estirando, siguen apareciendo temas como importantes, armas en la escuela, de vuelta a violación, como cuestiones que me parece que ya las están metiendo como para explicar lo que está mal. Otra cosa que vi esta semana mía de Falopa fue el documento, es una especie de programa especial que acompaña a 13 Reasons Why, en la que los protagonistas... Está muy comprometida con esta... No sé qué me pasó. Muy comprometida con este podcast. Sí. Más que todas nosotras juntas, Mica, la verdad. No lo pensaba mencionar, ni siquiera, no sé ni si lo vi para el podcast, pero en el que los personajes explican por qué, digo, los actores explican por qué sus personajes tomaron decisiones y de vuelta él no se hace esto en casa, digamos, como una... Hablemos de bullying. Bueno, no. esa es la forma en la que se presenta la serie y la verdad es que me parece que es... Caca. Sí. Por ahora diarreica, no la pienso ver. No, igual es, bueno, lo que decía Iri recién, es medio adictiva la serie, tiene como también, no sé, hay algo como que... No, debe ser adictivo. Sí. Debe ser. Me hace acordar un poco a una serie muy mala también de Netflix que vi yo, que por ahí vos Sol la viste, la serie de Scream. Claro. ¿Alguien la vio? Vi el primer capítulo. Ya la vi toda. No, yo no toda. pude. ¿No pudiste? No, claro, no pude. Ustedes no la vieron. No, tremenda. Pero... Era también mundo adolescente y qué sé yo, pero de nuevo, era como ver Scream... ¿Cuántas Scream? No, cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Bueno, pero porque la cuatro... Está bien. Tienes razón. Pero mala. No, Scream 1 me parece una obra maestra, las demás no las para vi. Para mí las cuatro son buenas. Ah, bueno, no las vi las demás, pero era así, el planteo era ese, un asesino en una high school, claro, que... Tuve un póster en mi casa. Lo saqué de la calle y me lo pegué en mi casa. Hermoso, oh, me encanta. Era muy lindo el póster. Yo hice eso con uno de X-Files cuando se estrenó la película. Fuerte. Oh, vos sos re fan de X-Files. Un día podríamos hacer un... Cosas que descubrí grande. X-Files y Seinfeld. Bueno, está bien. Nada. Mejor tarde que nunca. Bueno, entonces vamos a pasar a otra película. Vamos a hacer un... Tal vez la única cosa buena que mencionemos hoy. ¿Por qué? ¿Qué dinero? ¿Qué está buenísima? Ah, es cierto, sí. Lo que pasa es que tuvimos un páramo en el medio de depresión, pero vamos a cerrar con algo que está bien y que bien. Es muy lindo además. Que además los extremos, ¿no? Sí. Ah, bueno, choto. Bueno, vamos a hablar de Las Cinéfilas, que es un documental que estuvo en el Bafisi, un documental argentino. Bafisi 2017. Bueno, hace mucho tiempo. Tan vieja estoy que para mí es todo un largo Bafisi. Mismo evento. Es un largo Bafisi sin fin la vida. Qué terrible, ¿no? Bueno, qué lindo. Tremendo. Qué lindo, dependiendo del año. Pero sí, es un documental de María Álvarez que se estrenó en el 2017 en el Bafisi y que ahora se va a estrenar en la Sala Lugones el 31 de mayo. ¿Tu lugar favorito en el mundo, tal vez? Posiblemente lo sea. Sí. Las Cinéfilas es una película, para mí, muy hermosa. Muy... Que apunta muy directamente así al corazón de la gente que pasó mucho tiempo en salas de cine. Y es un documental sobre personajes que todos hemos visto... Todos los que vamos a festivales, los que vamos al cine en cualquiera personajes de sus formas. Que tal vez seremos. Personajes que ya estamos siendo. Personajes que ya somos. Que tres son veces. Las señoras, ay, las típicas señoras que van a las salas de cine. Y con los que todos tenemos una, para mí, relación medio de amor-odio, porque todos las amamos, pero todos un poco a veces les subimos. ¿Para qué mentir? Sí. Pero, ¿para qué mentir, no? Para mí, exactamente. Para mí tiene algo muy... Es muy lindo el documental, pero tiene algo que para mí está muy bien, que es que es un tema con el que se podría haber hecho... A ver, el documental como acompaña a una serie de estos personajes en sus rutinas, que incluyen, por supuesto, ir un montón al cine. De jubilados, ¿no? Exactamente. Sí. Y una argentina, una uruguaya, una española, y no me parece que me estoy olvidando de algún personaje... Porque yo debo confesar que la vi hace un año y pico. Después tiene algún, es más que nada acompañarlas en su vida cotidiana. Después tiene algunas entrevistas, tiene unas escenas muy lindas donde ellas cuentan películas. No, se conocen. Ellas no se conocen. No te pongas mal. ¿Sabes que querías que fueran todas juntas al cine? Pero se pueden conocer. Sí, pensaba que eran grupo de viejitas que iban juntas al cine. ¿Sabes qué difícil organizar eso? Mazo. Mazo, ¿no? Están, sos vieja, estás real pedo, armás un grupo WhatsApp o lo que sea y va yendo. Okay. Nada que un grupo ¿qué tenés WhatsApp para hacer? Igual no descartes que estas personas se puedan conocer e ir al cine. Puede ser. Ahora ya se deben conocer seguro, qué sé yo. Pero bueno, en fin, la cuestión es que tiene eso, como las acompaña en su vida cotidiana, tiene algunas entrevistas, después tiene unas escenas muy lindas donde ellas cuentan películas que están buenísimas. Pero tiene algo para mí que está muy bien, que es que esto que podría haber quedado en algo como que es simpático. Sí. O irse para el otro lado, irse como un poco para el lado del cinismo o de reírse un toque, sí. Digo, porque son personajes que pueden dar para cualquiera de los extremos y la película no se va a ningún lado. Digamos, como que profundizan los personajes, no se queda en qué lindo, qué adorable, qué simpático, porque son personajes que por otro lado, algunos, digamos, tienen un pasado mejor o peor. Un presente más o menos triste, más o menos conflictivo, como no claro, es sí, pero una no cosa... se mete en eso. No, se mete en eso respetuosamente y bien. Digo, no es una cosa, ni es una cosa edulcorada, ni es una cosa que se ría de los personajes. Perfecto. Es muy. Está, donde está como en el punto. Para mí exacto. Está en el punto justo y es muy como sensible con los personajes. Y tiene una cosa para mí muy linda que es como. Va, no sé, o por lo menos es lo que me hizo pensar a mí, digo, como, no sé cómo decirlo, como preguntarse un poco de a quién le pertenece el cine, o cuáles son los motivos que la gente lleva, que llevan a la gente al cine. Voy a llorar. Te conmovió. Perdón, ay, qué lindo, bueno. No sé, es como, ¿qué claro, sé como yo? ¿Qué pasa con la gente? Hay una, por ejemplo, que le preguntan algo así como, no sé, si es un refugio para ella ir al cine. Y dice, no, ¿refugio de qué? Yo voy al cine porque me gusta, ¿qué me está diciendo? Claro. Digo, como, no vamos a refugiarnos al cine. Banco. Digo, otra bueno, que hay dice, gente que sí. Bueno, por eso, digamos, otra que dice... no sé, que va al cine muchas veces en verano, va todos los días porque no tiene aire acondicionado en la casa. Genia. A mí me pasa, chicas. Soy esa vieja, yo soy ella. Hoy por hoy. Hoy, en el presente. Como, y tiene una cosa... Y por otro lado, están súper comprometidas, hablan de películas, saben un montón. Saben un montón. Digo, saben un montón de cine desde otro lugar. Entonces, también tiene eso, como algo muy de correrse de la obviedad del cinéfilo obvio. Sí. Y meterse en esos personajes que creo que todos nos preguntamos, lo que las vemos en el cine, a estas cinéfilas o a cualquier otra, todos nos preguntamos. Sobre todo onda mucho en Mar del Plata. Bueno, una va en Mar del Plata, es como sí, sí, chicas. Bueno, eso tiene también de la cinéfila como medio de la vieja escuela, como de ir con la libretita y anotarse todo, bueno. Imprimirse la grilla, sí. Yo tengo una libreta en la mano sí, en este sí, momento, sí. Chicas, en fin. Sí, yo he anotado en libretas, ahora me pasé al coso, al bloc de notas del celular. Yo voy rotando. Millennial. Pero quiero bueno. Ser. Bueno, hermosa. A mí me encantó. Todo lo que me la vendiste, bárbaro. Me parece la voy a ir a ver. Hermosa, hermosa, hermosa. Lindo. Bueno, espectacular. Terminamos con esto, así terminamos arriba. Dale, ¿no? ¿Les parece bien? Un éxito. Sol ya está casi en posición horizontal. Yo volví 40 cuadras caminando porque no andaba el subte, entonces me duele bueno, el nervio. Novedad, ¿no? Algo que no pasa nunca. Nos vemos la próxima.